El especial de Gustavo Lema. Y estamos escuchando a los Twiz, esta banda, digamos, podemos decir casi que es una de las bandas iniciadoras de este estilo de música, que después por ahí llevaron adelante los Auténticos Decadentes, los mismos Fabulosos Cadillacs, que se veían muy inspirados en lo que habían hecho los Twiz ahí a principios de los 80. Estamos a casi 30 años del surgimiento de los Twiz, esta banda divertida del rock nacional que surgió en el año 1982 en la unión que hicieron Pipo Chipolati y Melingo. Por la banda pasaron Hilda Lizarazu, que es la que estábamos escuchando cantar recién, Fabiana Cantí, Juana Molina, como invitados Andrés Calamaro y hasta Charlie García como productor del primer disco. En el medio de toda esa época de músicas de protesta, llegó un grupo de rock que mezclaba músicas alegres con melodías graciosas en algunos casos y en otros un poquito más comprometidas, como el tema Pensé que se trataba de Cieguitos, un reflejo de la forma de desaparición durante la dictadura. Y ese disco, que era producción de Charlie García, ahí es cuando editaron La Dicha en Movimiento en el año 83, que tenía a Andrés Calamaro como tecladista invitado. Algunos de esos hits que se escucharon en ese disco, Pensé que se trataba de Cieguito, Jugando Hula Hula, Ritmo Colocado, entre todos los temas que estaban en el disco, que era un disco que en general está en la memoria emotiva de mucha gente, o por lo menos recuerdan gran parte de los temas. Al parecer, el disco fue grabado muy rápido, en solo 3 días, y Charlie después se encargó de hacer la mezcla para que saliese. En este disco estaba Fabiana Cantilo como cantante, pero sin duda el líder de la banda es Pipo Chipolati, un personaje divertido, polémico por momentos, irónico en muchos casos. Los Twiz con altibajos siguieron en muchísimos casos tocando y ahora esta semana hacen una vuelta a los escenarios en la ciudad de Buenos Aires. Fuimos a la casa de Pipo Chipolati, estuvimos hablando sobre los comienzos de los Twiz y le preguntamos si se sentía rockero ya en ese momento de comienzos allá por el año 82. ¿Qué sé yo? Yo nunca fui rockero, yo vengo con el video de eso, yo era músico. Porque en realidad yo venía de haber estudiado mucha música, había recibido de profesor de teoría, solfeo, armonía, composición, orquestación, electroacústica y mecánica de guitarra, con el método de Fripp. No, y entonces, era esa época que en ese sentido era rock sinfónico, por un lado, jazz rock, por otro lado, y canción de protesta. Y me cansé de escuchar toda esa porquería, o sea, que tocaba más rápido, o ver que usaba capas más largas, y las canciones de protesta me parecieron siempre patéticas. Y empecé a componer tarantelas y otro tipo de cosas con un amigo mío, Rafael Vini, que hicimos un grupo llamado Los Pipos. Yo era Pipo 1 y el Pipo 2. El grupo duró un año porque la idea del concepto del grupo era, yo soy diseñador gráfico también, hacíamos muchos volantes con diseños orientados al estilo de los años 50, me gusta mucho esa estética, diciendo se vienen los pipos, pero la idea era nunca tocar en vivo. Y entonces dijimos que era una idea reverendamente pelotuda y disolvimos los pipos. Y para esa época conocí a Melingo, no me acuerdo cuando nos encontramos ni cómo. Y yo ya tenía compuesto algunos temas, tenía compuesto Salsa, tenía compuesto El Primero Te Lo Regalan, tenía compuesto Pensé Que Se Trataba de Cieguitos, y a veces lo tocaba en algunas reuniones, también iba Charlie a esas reuniones, y qué sé yo. Y entonces me dice, ¿y por qué no juntamos? Yo tengo también temas, juntamos tus temas y los míos y hacemos un grupo que se llama Los Twiz. Salsa para vivir, salsa para ser feliz, salsa para vivir, salsa para ser feliz. Cuando tocábamos en Café Einstein, lo que más me gustó fue hacer la instalación eléctrica y pintarlo, lo hicimos junto con Melingo y con Chabán. Y a la hora de tocar, tocaba Sumo y después tocaba los Twiz. Y después apareció Soda Stereo y hasta fue soporte nuestro Soda Stereo. Pero estaba transcurriendo y para mí era un divertimento más. Y ahí estábamos escuchando a Pipo Chipolati, que estaba charlando sobre los Twiz y esos comienzos. Fabiana Cantilo estuvo muy poco tiempo en los Twiz, pero sin duda dejó una marca muy grande. Escuchemos cómo cuenta Pipo el paso de Fabiana Cantilo y cuáles fueron las coristas y cantantes que pasaron por la banda hasta la actualidad. Fabiana Cantilo, la cantante de los Twins, fue la que menos duró, porque estuvo un año en un solo disco, hasta que conoció a Fito Páez. Me acuerdo del día que ya estaba de novia con Fito, ¿por qué hace de novia con ese chico? Le decía, tiene barba. Nada, volvíamos yo y se bajó en la casa de él. Y al otro día me llaman y decidí no tocar más en los Twists, voy a hacer carrera solista. Además, estuve toda la noche con Fito y me di cuenta que soy comunista. Y no, cambié la medicación, ¿no? Caray. Y así se fue. Y después vino unos intentos de poner un dúo, porque no, era muy difícil reemplazar a Fabi. Entonces empezó en obras, cuando tocamos en obras, estaban las hermanitas Mon, que era Aida Lizarazu y Juana Molina. Juana Molina se asustó tanto que estuvo sin cantar como 3 años después. Se puso dura en el escenario, eso me lo contó. Dejó la música, se hizo actriz. Y Hilda hacía coros en suéter, y Hilda aprendió a cantar en los Twists. Todavía hacía coro, según Beringo, que era el que más música sabía en la banda, decía, oye, Hilda afila un poco mejor. Y sí, después humilló. Si tu casa estás aburrida y no hay remedio para tu soledad, quiere decir que estás confundida. Llámalo a Luis que lo vas a encontrar. Luis. En una fiesta de noche y de día, con mis amigos bailando al coco, sentí mi alma un chucho de frío. Después estuvo Mavi Díaz, estuvo Erika García, hubo un montón de cantantes que probé que iban entrando y saliendo, hasta que vi que era medio difícil y decidí armar un coro, las hermanas Vidal, Telma Vidal y Beba Vidal. Y desde hace casi un año y medio está Kiara Di Bella, que fue la última cantante que probé en un casting que duró 3 años, llamó Operación Fracaso, porque todas fracasaban. Hubo varias hasta que vino Kiara. Aparte buscaba Juventud, Belleza y Afinación, que es muy difícil que coincidan. Juventud y Belleza, que con poco tiempo logró la afinación. Estuvo estudiando canto con Mavi Díaz, sigue estudiando canto, y bueno, todavía no debutó. Le falta grabar su tema en el disco, que es un tema de Frank Zappa, Love of My Life, que vamos, es un tema con muchas voces, pero es el único tema con la voz líder de Kiara. Y además hace coros en el resto de los temas. El disco de los Twists sale cuando todavía estaba la dictadura en la República Argentina y sus canciones estaban prohibidas. Entre esas se encontraba Pensé que se trataba de Cieguitos. Oficial, llame el móvil. Documentos, por favor. A ver, todos contra la pared. Rapidito, contra la pared. Fernández, apúrese. 1, 2, 3. Ese tiene dos particularidades. Eso lo escribió un colectivo, a San Telmo escribió la letra. Que, porque estaba podrido las canciones que decían usted hija de puta, te detiene, y esta era la versión inocente de un tipo que lo detenían. Era tan clásico como ir al cine esa situación. Y un tema que a toda la gente se acuerda y no tiene estribillo. Pues, los temas de la mayoría de la gente, lo que aparte que se acuerda es el estribillo, no toda una letra. Pensé que se trataba de cieguitos, anteojos negros usaban los 6. Al llegar me dijeron buenas noches. ¿Dónde trabaja? ¿Dónde vive? ¿Usted quién es? Sale el disco, que sale el 17 de octubre del 83, todavía no había empezado la democracia. Y el disco salió con 8 temas prohibidos en las radios. Y después que viene la democracia, por la paranoia que tenían, todavía no se animaban a pasarlos. Lalo Mirko, que fue el primero que se animó a pasar Cieguitos. Sí, cuando hacía el programa con Elizabeth Bernassi. Y a los 2 meses habíamos vendido doble platino, 120.000 discos, y estábamos en Punta del Este y yo todavía no tenía el anteojo de sol que le faltaba una patilla, ¿verdad? No había cobrado regalías. Y hacemos de Punta del Este y ya tengo para comprar un anteojo. Y después estábamos yendo a Ibiza y después fracasamos. A los 3 días de vivir con ellos, de muy buen modo me dijeron, váyase. Me devolvieron mis cordones y mi cinto. Los tenían ellos, no les pregunté por qué. Cuando salía, me prometieron. Volveremos a ver. Y estábamos escuchando, pensé que se trataba de Cieguitos, ese tema cantado por rockeros que parecían muy descontracturados y livianos, pero con una letra hablaban sobre la desaparición de la dictadura, perdón, la desaparición en dictadura, en esos comienzos de la democracia que todavía obviamente estaba en pañales, ahí hacia finales del año 83. Otro de los temas más emblemáticos de los Twists, creado por Pipo Cipollatti, es el tema El Estudiante, un tema que se convirtió en himno musical estudiantil. Estamos muy cerquita del Día del Estudiante, es el Día del Maestro, pero estamos muy cerquita del Día del Estudiante, pero que sorprendentemente su creación surgió cuando Pipo se cruzó con Martín Caradagian, este luchador de Titanes en el Ring, creador de Titanes en el Ring, que necesitaba una canción para un luchador que era un estudiante. Era un estudiante y un luchador medio raro, según Pipo Cipollatti, medio salame parece ser este hombre, y él inventó esta canción que la terminó modificando y que salió también en un disco de los Twists. Yo me dijo, soldado, vos no te diste cuenta, pero escribiste el nuevo himno para los pendejos. Y en realidad no lo había compuesto para los pendejos. La canción la compuse en el 78 para un luchador de Titanes en el Ring. Y eso fue cuando yo conocí a Martín Caradagian, yo vendía libros. Y no sé cómo me entero que tenía un garage en la calle Pacheco de Melo, me mando para conocer al armenio. Y yo, Martín, ¿y por qué no vuelven los Titanes? Uy, estoy en eso, me dice. Después vamos a volver, tengo que firmar un contrato. Y yo, bueno, yo soy dibujante y soy músico. Si quieren, hago la tapa del disco, algunas canciones. Y me da una letra de él, que era El Canillita. Y volví el otro día y había hecho una especie de cumbia. Y me dio un vaso de Chivas. Y ahora, tocámela. Le toqué y dije, uy, entonces me dio nombres de luchadores. ¿Sabes? Para el Diablo, para Mr. Moto, el Pendenciero y el Estudiante era otro. Y la letra no era exactamente así. Y era una marchita. Hablaba más que nada que era... muy cortés, muy educado. Y mientras todo le pegaban, se ponía a estudiar. Un pelotudo. Y ya cuando estaba armando el disco de Cataratas Musicales, me acordé de ese tema y cambiamos la letra. Vale, cambié la letra. Nada más, bueno, por eso el estudiante se lo hizo a Caradagian. Y era un tonto, el luchador. Los Twists, hace más de 14 años que esta banda liderada por Pipo Cipollatti no publica ningún tipo de disco. Es más, en algunos lugares para comprar discos es difícil conseguir un disco de Los Twists, pero están preparando su nuevo disco. Y lo sorprendente que más allá de estos 14 años, igual se siguieron presentando en diferentes lugares. Los Twists de la mano de Pipo Cipollatti y con la nueva cantante y esposa de él, de Pipo, Chiara Di Veglia, que se van a presentar esta semana aquí en la ciudad de Buenos Aires. Dos presentaciones de la banda en días consecutivos. Ninguna será igual o parecida a la otra, eso dicen. 16 y 17 de septiembre con invitados sorpresas y una kermés en la previa del show. Pero escuchemos más datos sobre el show con uno de los temas nuevos, en este caso una especial versión del Padre Nuestro, muy al estilo Cipollatti. Padre Nuestro que estás en los cielos. Muy raro, porque no es un regreso. En realidad siempre estuvimos tocando. Hace mucho que no tocábamos en Capital. La última vez que tocamos fue en el Centro de Galicia con los Pericos de Carnavales. Estas interesantes, por eso son como petit presentaciones. Por eso voy a hacer dos shows y cada show con temas distintos. Me va a haber invitado, va a estar Tararita, Gillespie, Diego Mizrahi, Isabina Camexane, Willy Quiroga me dijo que va a venir. Versión del Padre Nuestro, que me di cuenta que compuse un tema con letra de Jesucristo y hice la música. Y este tema que llama el Papa para la regalía. Un exorcista. Thank you. Ahí estamos escuchando a Pipo Cipollatti y avisamos de estas presentaciones en días consecutivos, 16 y 17 de septiembre, con invitados sorpresas y una kermés. Dicen que va a haber diferentes juegos de kermés ahí al inicio, en realidad antes de que comience, en la previa del show, antes de que comience el show. Los Twists en el Teatro del Viejo Mercado, Lavalle 3177, viernes 16, sábado 17, a las 23:30 horas, se va a estar presentando Pipo Cipollatti liderando la banda Los Twists. Todas las voces.